principio que fom que ni tu faci du. E mica fe el quinto avem tu faci chimon. Fec me chia cu aita mi werupu. Tu faci mon el guetxe tu me cai. Tani per giulis toca me cai. Tani piu que feien tu me cai. Fei mo tama puxon el. Un bueneu tani la cupeu ma meu. Azum tu ninxe fei tani ki mol fei mo guinyo. I tani que un. Tu la com tani guia tu ne guen tu guinya tu ken. Chungue lu quin rema pus un buquen. Al cu tu me peñi la bien. Guinya tu que imita mi que yo al cu pa ya ita mi. Cu me checan. Me fiñe ta mi mapu. Chum lei ta mi mapu. Mapu chen ei mi fei mu. Quinto afimi ta mi que un. Lume tromon ei ta mi mon en. We lu si pa ya ifu tan tu ka. Cu me ne wen. Tu ma que ninxe ta ni win tu fungu. Fei mu ta cu pa. Guinyo me al el fun mu. Che fengue ta mi nyen. Mapu che ranki tuam. Yam la yai. Win kang el ai mi we ta fungu. Fem kil nyan ai. Chum el chil ka toi mi ta mi mapu dun mun. Cham tu a mi mi mi tu a mi mi. Ta un lumu. El un wain ta mon kuifi ngulam. Pu kuifi ke jayem. Fei mu ta lu ayu. Ta nya fa fan. Jim no la imita in que un feu la cantura win ga fom un feu ma imita min i atun ta mi piu que vol liu en u fom que ita in que un fom que ita il el fun a cu ita ni que un puño ita ni que un ta ni piu que fom que tu faci tungu hei mi ca fei din tu afim tu faci kemon feu me chi a cu ita mi werupu a cu ita ni que un puño ita ni que un ta ni piu que fom que tu faci tungu hei mi ca fei din tu afim tu faci kemon feu me chi a cu ita mi werupu. Tain que un mulelu malfun mu, mulelu leu fumu, mulelu ayon toma fumu. Feyen tu guia tu geninche, fey monta con lu huemon en huemlam, ni afininche. Oula chali un comien que tu pachi mabu meu, mañun tu kenta ni niña tun meu. Tain cui pica che yem, tain guay cha feyem, perte mañun que lempiu que pique. En tu momele in tu pachi nak mabu, hay montamon que yun fey monta ni rakizam fishket gay. Ma un meu reke. Fek me chisho kaya in tani norche tani rupu. Nya ful mi feyen tun kume yen yen mi. Tami ma puche raki tuam. Che pegne tami pe uma fe ula pe finye tami tuam. Fei mu chil katume tain kui fi piam. Kui fi piam. A kui tani ke un. Kui noi tani ke un. Tani piu ke tuam ke tu faci dungu. Hei mi ka fei gin tu afi mi tu faci kimun. Fek me chi akwai tami we rupu. A kui tani ke un. Kui noi tani ke un. Tani piu ke tuam ke tu faci dungu. Hei mi ka fei gin tu afi mi tu faci kimun. Así es, escuchábamos Guiñoy Tañiquegún, volvió mi lengua, retornó mi lengua, mi idioma. Ese era Luanco desde el Gulumapu allá en Santiago de Chile haciendo este hip hop netamente en mapudungún y hablando de cómo retorna nuestra lengua, el nuevo camino de los mapuches, cómo vuelve, cómo llega el idioma mapuche de nuevo, conectamos nuestra alma y nuestro cuerpo como seres mapuches. Así que con ese tema comenzamos hoy día este programa y también ahora nuestro espacio Cutralwe, el fogón. Inaltu Cutralwe meu, moñele fui tain cuifipiam, ca fantepu petu moñelei tain sungun. Al lado del fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive. Felei ñahue. Así es, todavía vive nuestra historia. Y hoy día, Mailén, como siempre, en este Cutralwe, en el primer bloque del programa, el fogón, ¿no es cierto?, la cocina mapuche, el lugar donde se transmitió la historia de generación en generación por más de 10.000 años, compartimos hoy día una nueva investigación de Mailén, ¿no es cierto?, porque en nuestro Cutralwe tratamos de hablar de la historia, de la cultura, de la identidad, del idioma. En el programa anterior tuvimos la gracia de estar también con otra pequeña en este Cutralwe, parte de la familia Liwen Amankay, y estuvimos hablando de los números en mapudungún, en el idioma mapuche,